Tiene un toque, toque, toque, toque, toquecito. Sí, señor. Que te pone pa' delante. Que te hace delirar. Que vuela la cabeza. Que dan ganas de gozar. Sí, señor. Es una noche que pinta bajón. Vení conmigo a mirar tu corazón. Te voy a dar un poquito de emoción. Con mi toquecito. Descubre pa' gozar. Un toquecito de teclado. Un toquecito de la conga. Un toquecito de cebada.